Nada más de crear. Esta que no sabe nada. ¡Rique, rique! Con un San Juanito del norte del país, les damos la bienvenida a ustedes, amigos oyentes, que nos sintonizan en los 940M en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este lunes 15 de junio arrancamos con buena vibra, con todo el positivismo y las ganas, ¿no?, de seguir adelante, cumplir con nuestras metas, con nuestras obligaciones y con la buena música que siempre nos debe acompañar, ¿no? Mi nombre es Darío Males, les reitero la bienvenida al programa 141. Arrancábamos con Segundo Torres y su conjunto, el tema Maki Ñawi. Les cuento rápidamente qué tendremos en este programa. 60 minutos para hablarles sobre la importancia de la quinoa. Esto les vamos a contar en el espacio del buen comer. Vamos a ver qué tiene de diferente la quinoa, ¿no? También tendremos nuestro espacio en la ciudad, lo que nos ofrece la ciudad en el ámbito cultural, teatro, música, expresiones diversas, ¿no? También tendremos un pequeño espacio para alentar a nuestro Ecuador, que se encuentra en un torneo internacional de fútbol, ¿no?, jugando con nuestros hermanos de aquí de la región, del continente, y hoy le toca con Bolivia, así que no se lo pueden perder. Vamos a estar muy positivos, a seguir adelante, y bueno, si tenemos una mala racha en el fútbol, eso no tiene por qué llevarnos a que sea una mala racha en nuestra vida, ¿no? Fútbol, si bien es cierto que nos apasionamos mucho ahí, pero bueno, al fin de cuentas es un juego muy serio, por decirlo, ¿no? Vamos, esa es la propuesta para hoy. También tenemos nuestro segmento Episodios. Con eso tendremos llenado estos 60 minutos y vamos a seguir con música. Con mucho sentimiento para toda mi gente linda que gusta de la música tradicional cayambeña, nativo te lo canta, mamita. Con el que íbamos Y bien, siendo las 15 horas y 13 minutos, bueno, tal vez para algunas personas ya se acerca la hora de un pequeño aperitivo, ¿no? Nosotros abrimos este pequeño espacio llamado Comer Bien para difundir un poco sobre algunos alimentos que a veces pasan desapercibidos, ¿no? Y que son tienen muchos aportes nutritivos para nuestro cuerpo. Un caso preciso es la quinoa, alimento que es muy insigne de toda la región andina, ¿no? Es muy consumido en Perú, también lo consumen bastante en Bolivia y también está presente en el Ecuador. La quinoa, si bien es cierto, es un plato de estas alturas, lamentablemente uno es un plato que se le puede encontrar como un plato gourmet, ¿no? Hay por ahí ciertos intentos, hay algunas experiencias, pero hasta ahora no es un plato muy formalizado, ¿no? Es un plato, digamos, actualmente un plato de campesinos, ¿no? Se consume bastante en las partes rurales del Ecuador. Pero ese es un plato que uno debe empezar a comerlo porque tiene muchos aportes a la nutrición, ¿no? Les cuento, la quinoa es una semilla, ¿no? Es una pequeña semilla, pero tiene muchos aportes. Por ejemplo, les cuento, en lo que es calorías, tiene 16 gramos de calorías y también tiene 16 gramos de proteínas por cada 100 gramos de este tipo de producto. Además, también tiene grasa, imagínense, 6 gramos de grasa en igual cantidad de alimento. Si comparamos la quinoa con la mayor parte de los otros cereales, esta contiene muchas más proteínas, grasas, también tiene omega 6 y omega 3. Respecto al aporte calórico, la quinoa es semejante o levemente superior al cereal, pues contiene menor cantidad de hidratos. Aquí en el Ecuador se consume muy poco la quinoa en diferentes platos, ¿no? En otros países existen pan de quinoa, también hay bebidas que se hacen en base de quinoa, pero bueno, aquí nosotros tenemos que reencontrar nuestra diversidad gastronómica a partir de este elemento, ¿no? Más adelante vamos a contarles sobre cómo podemos cocinar la quinoa. Es un producto relativamente barato, lo podemos encontrar en cualquier lado, y también incentivamos a la producción nacional, ¿no? A nuestros hermanos campesinos, a las personas que viven en los sectores rurales y cultivan ese producto. Vamos con música y al volver sobre cómo preparamos la quinoa. Chume mariari yar boyt merenem Ceskali muht mari asa inchane Chume mariari yar boyt merenem Ceskali muht mari asa inchane Thank you. La música nos permite viajar, ¿no? Y nos alejamos un poquito de los Andes para irnos a la parte de Europa del Este con la música. Música de Armenia teníamos ahí. Bueno, nosotros vamos a seguir contándoles sobre la importancia de la quinoa, cómo preparar. La quinoa, les recuerdo, es una semilla caracterizada del altiplano de los Andes, ¿no? De toda la región de Sudamérica. Para comenzar a emplear la quinoa es importante hacer un lavado previo de las semillas. ¿Cómo las lavamos? Bueno, hay que frotarlas las mismas suavemente con las manos bajo agua de manera que se quite la capa denominada saponinas, que esas capas son las que recubren las semillas, ¿no? Si es que no hacemos eso, nuestra preparación va a ser desastrosa y nos va a quedar un sabor amargo de nuestra comida, ¿no? Así que debemos tener cuidado en quitar eso. Lo lavamos bien y luego la ponemos a cocinar por unos 15 a 20 minutos. Después de eso, nosotros podemos preparar algunos platos de quinoa. Como les había contado, podemos hacer bebidas. Una avena de quinoa, ¿qué tal? Claro que no utilizaríamos avena, ¿no? Sino sería algo similar, pero de quinoa. También podemos hacer un arroz de quinoa. Un arroz, dejamos de comernos el arroz de la costa y hacemos algo similar. Una ración de eso con una carne, con una ensalada, seguro nos queda bien de la quinoa, ¿no? También hay algunas, hay que dejar un poco volar la imaginación cuando se cocina. Albóndigas de quinoa y remolacha, pastel de quinoa y espinacas, croquetas de quinoa, pan de quinoa. En fin, hay muchas maneras de preparar nuestros alimentos. Una ensalada de quinoa también se puede hacer, unos fréjoles, también podríamos poner unos tomates, unas lechugas y ahí esparcirles la quinoa, tal como a veces algunas personas hacen ensaladas de chochos, ¿no? En próximas emisiones hablaremos del chocho, hoy les comentamos de la quinoa. Este fruto nosotros debemos aprovecharlo de cabo a rabo. Es barato, lo encontramos en cualquier lugar y siempre está a nuestra disposición, ¿no? Cocinarlo tampoco es muy difícil, así que lancémonos a descubrir la quinoa, ¿no? Con esto nosotros cerramos esta parte de nuestro programa y nos vamos con música, nos vamos con un doble de temas. Nos vamos con Néstor García desde la Argentina y Alberto Plaza. Sentida solo por ti, me quita el alma.

en los océanos que ha surcado, ¿no? Tanto de aquí, cercanos de América, como al otro lado del mundo. Ha contado que el único océano en el cual no ha estado ha sido el que está en la Antártida, ¿no? El que rodea ese lugar, no ha llegado hasta allá. Pero bueno, tenemos esta cita miércoles 17 de junio a las 19 horas en la sala Benjamín Carrión. También tenemos para el 21 de junio, no se lo pueden perder, en los exteriores de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, en sí, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana van a haber dos celebraciones sobre por el Inti Raymi, ¿no? Uno va a estar en el Ágora de la Casa de la Cultura y el otro va a estar por acá, por la casona de esta institución, a las afueras, en la parte del espacio verde donde están las esculturas. Ahí los organizadores o quienes son parte de la de Sidan Skur, que es extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el sector de la Magdalena, presentarán un Inti Raymi, un ritual de esta fiesta desde las 11 de la mañana a las 13 horas. También nos desplazamos del tiempo porque nos vamos hasta julio. De aquí hasta julio la ciudad nos va a presentar la Expo Música 2015. Esto va a estar presente en el Centro de Exposiciones Quito. Hay un costo para ingresar a ese lugar que se ha estimado de $1 por cada persona. ¿Y de qué se trata la Expo Música? Se trata de un espacio en el cual la gente va a poder evidenciar todos los campos y procesos que tiene la música, desde los compositores, las escuelas de música, las personas que venden instrumentos. Va a haber cazatalentos, un espacio de bandas para que las bandas puedan tocar, expresarse con la música. También tiendas, pequeñas tiendas discográficas. En fin, la cosa es que la gente se entere cómo está la música en el Ecuador y los músicos también se enteren cómo encaminar su profesión, su carrera, ¿no? Esto va a ser del 17 al 19 de julio en el Centro de Exposiciones Quito. Mayor información ustedes pueden encontrar en www.expomusica.es. Para este 28 de junio se viene ya la maratón Yo Vivo Sin Drogas, Tú Decides. Esto va a arrancar aquí en todo el Ecuador va a arrancar, pero aquí en Quito va a arrancar desde la Comandancia de la Policía Nacional. Esto se encuentra en la Avenida Amazonas, frente al parque La Carolina. Estamos hablando en la parte norte de este sector, ¿no? Casi frente a lo que es la Cruz del Papa. Desde ahí va a iniciar el Festival Atlético Yo Vivo Sin Drogas. Es muy temprano. Ustedes, si quieren ser parte de esto, inscríbanse en la página www.policiaecuador.gov.es. Ahí pueden encontrar algunas dudas que tengan ustedes. Y también inscribirse, no sé qué están dando algunas camisetas para ser parte de esta competencia, que si mal no estoy es la quinta a nivel nacional y la segunda a nivel internacional, porque hay algunos países de Centroamérica que se han unido con la Policía Nacional del Ecuador a esta iniciativa, a correr por el festival Yo Vivo Sin Drogas, Tú Decides. Con eso nosotros cerramos nuestro espacio en la ciudad, nos vamos con música. La propuesta es irnos a Portugal. Calas comigo, pensando nós, no que for, só sei que sinto amor, quando te calas comigo. E lá ficamos os dois, de mãos dadas no meu carro. E lá ficamos os dois, de mãos dadas no meu carro. Tristezas que barro e por vais, o que explica que vem, o que vai no coração. E por mais que explica que vem, o que vai no coração, é de nada que vai tudo nesse teu olhar tão mudo, do galáxio silêncio vão. Estás en compañía de Tradición Musical. Siguiente parada, Ecuador. Continuamos aquí en el programa Tradición Musical. Ahora yo les había comentado que hablaríamos un poquito sobre el fútbol. ¿Qué pasa, no? Ecuador esta tarde ya tiene su cita. Sé que estaremos ya en minutos nomás. Ecuador contra Bolivia. Y bueno, Ecuador, antes de irnos con los pequeños datos que tenemos sobre los encuentros que ha dado Ecuador y Bolivia en la Copa América, vamos a levantar un poquito el ánimo, ¿no? Nos vamos a ir con más música. Nos vamos a ir con música para levantarnos el ánimo y luego ya estaríamos con estos datos. Vengo del ombligo del planeta, tierra donde nunca falta el sol. Tan variada y rica es su belleza, que al verla cualquiera se enamora. Somos de toditos los colores, cada

En 1984 muere en Guayaquil Mario Montesel, segunda voz del dúo de los hermanos Montesel. Se les identifica con los pasillos Un pétalo final y Palpita corazón. Datos tomados del libro Lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Y bien, Ecuador está urgido por un triunfo, ustedes saben, en la Copa América, que ya mismo arranca en unos minutos más. Ecuador se enfrenta a Bolivia. En el anterior cotejo perdió 2-0. Y nosotros les vamos a dejar más adelante con un tema musical para incentivar a nuestra selección. No sé, sabemos que está en el país de la estrella solitaria y tiene que hacer una gran participación. Bolivia también llega esperando el triunfo. Dos hermanos del altiplano van a este encuentro y en minutos nomás a revelarse contra su suerte, ¿no? Estos dos países, tanto Ecuador y Bolivia, han tenido una mala racha en la Copa América. Vamos a ver quién rompe este tabú. Nosotros nos despedimos. Mi nombre es Darío Males. Gracias por escucharnos. Les dejamos con este tema musical y, bueno, luego también apoyar a nuestra selección. Unidos somos uno. Ya no hay temor y somos todos tricolor, un sueño. Somos